Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peña ahí, ¿cómo estamos? Hoy empezamos desde Tomelloso y La Herencia, con Morph contra Puto 13. Su maqueta Hard Work. El tema se llama también Hard Work. Incomunicado, un día nublado cerca del centro. La lluvia en el asfalto me sirve de entrenamiento. Yo contra el viento, llevo solo mucho tiempo. Alzo la cabeza y miro fijo sin remordimiento. Tengo un plan y lo sabes todo en mi portátil. Con solo 10 palabras vas a sentirte un inútil. Mis bambas van flamantes, te lo corto y pendientes. Los puños cerrados, siempre a la espera de alguien. Abro mi MacBook, suena una instru. Te creo con presión porque me sale de dentro. Me miran con la cara de que han perdido algo grande. Igual que lo hace mi ex. Desde que decidió cambiarme. La vida son rachas y eso no puede elegirse. Todo mi respeto a los que no dejan hundirse. Todo lo que tengo es por mi familia o mi hardcore. Sigo pensando en lo mío, estoy saliendo loco. En los charcos reflejos de gente decepcionada, porque se conformaron con una mierda de nómina. Formar una familia con la primera que encuentra. Luego van los cuernos y se va todo a la mierda. Esto simplemente es el relato de un paseo. No paro de andar, estar mojado no es motivo. El agua se seca y las penas se ahogan, con un pedo champán acabando altas horas. Destaco demasiado como para hacer de topo, pero saben que observo cada puto movimiento. A la defensiva como un capo de la mafia. Aún me pongo nervioso cuando escucho a la bofia. Este soy yo, descrito frase por frase. No me quitaré la vida nunca por nadie. Me va el trabajo duro y levantarme cuando caigo. Y todo esto viene motivado por mi hard work. Hard work, hard work. Podrán cumplirlo. Yo, tras varios intentos y maquetas con colegas, ese MC de mierda tiene cita con la soga. Quiere cabalgar el rap y sabe que es por moda, no le jodas. Deja lo que crea, que controla, que se crea que sigue aún con la consola. Mola porque tras la hostia nadie lo consuela. Yo sigo la escuela de querer dejar secuela en esto. Escribo tu esquela con placer obsceno, listo. Con papel y tinta os aplasto. Cuando cojo el micro petan astros. Reconoce este trabajo duro por el que sufrimos. Que aún con fiebre y con dolores al proscenio nos subimos. He dejado atrás las movies de doblajes pésimos. Para eso hay un trabajo atrás, quiero lo auténtico. Provoco el cáncer solo con un trazo de este boli. Yo me lo hago duro y serio, no como la poli. Así me curro mis skills y punchlines. Overdose de información para los wannabes y fakes. Si me vienes a pedir colabo, atente a lo que hay. No os creáis que me hago un cacho flojo por cumplir. Ay, lucho contra el puto 13 cuando se adormece. Cuando el muy cabrón se fuma 4 y nada quiere hacer, lo hago desaparecer y tiro del licántropo. Porque se emborracha en tu terapia de grupo. Escupo desde aquí hasta Londres, tú a mí no me nombres. Pongo títulos a las maquetas de mi hermano y son enormes. Son otros enfoques de tu vida lineal. Cuando quieras verme dame un toque y bajo su normal. Siempre hay tiempo para improvisar y toda esa vaina. Muchos dicen tener el control, pero no hay nada. Zaito Ichi desenvaina, soy letal como una Glock. Morbi es puto 13, descárgate hard work. Podrán comprarlo. Hard work, hard work. No podrán pararlo. ¡Hijo de puta! ¡Maldito caraja culifrieto! ¡Sí! Quizás puede esperar. Sí. ¿Te das cuenta de que yo trabajo en casa? No lo sabía. ¿Te gusta que te interrumpan cuando estás mariposeando en tu jardincito? No. De hecho, le quito el timbre al teléfono y a veces le pongo un cartón encima. Pues yo trabajo a todas horas, así que nunca, nunca me interrumpas, ¿de acuerdo? Ni aunque haya un incendio, ni siquiera si oyes un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto. Y has de llevarte un pañuelo a la cara, porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí. O si es la noche de las elecciones y estás emocionado y quieres celebrarlo porque algún chupapollas con el que sales ha sido elegido el primer presidente marica de los Estados Unidos y ha decidido que te va a llevar a hacer locuras a Camp David y quieres a alguien con quien compartir ese momento, aún así, no llames. A esta puerta, no. No, bajo ningún concepto. ¿Lo has captado, Ricura? Sí. No ha sido Una indirecta muy sutil. De acuerdo. Bueno, y ahora nos vamos a Palencia con Fuera de Serie y su maqueta, imprescindibles en tu estantería. El tema es A la Orden del Día. Red con Rap Soda, Codo con Codo. Bombas caen y misiles destrozan la tierra. Luchas por el gobierno del país, nos llevan a la mierda. Guerras por el control nuclear son una farsa. Envíos de propaganda es para acudir a mítines, no se cansan. Repúblicas o monarquías para que vivan de nosotros. Pactos siempre de acuerdo que luego quedan rotos. Descubrimiento de la luna y extravío de los vídeos. Adaptación de una mejora de vida abortando, matando a niños. Bosques desiertos en los que no existen praderas y valles. Barrios llenos de inmigrantes drogándose en las calles. Acoso escolar y denuncias en los colegios. Porros a las afueras se matan la vida a millones de ellos. Palizas a la mujer que son tomadas como una tontería. El país que más droga consume y más dinero se gasta en porquería. Años que se notan y barriga cervecera llena de caña. Dos países que no se hablan por la mítica frase. La calle no tiene espacios ni fronteras. Con un par de discos que salgan, su bolsillo se lo llenan. Maquetas a nivel underground que se suben por las nubes. Innovadoras tecnologías que hacen que la inteligencia sube. Contaminación que se encuentra por encima del límite. Gases tóxicos no estimados ni fenómenos no siguen. Cárceles que abastecen más de lo que pueden. Desertización y malas cosechas es el primer paso. Prisa por erradicar el hambre en los países pobres. ONGs que no dan abasto y piden ayuda a países superiores. Curas contra el cáncer que no tienen remedio. Vacunas contra la gripe que no nos cura del asedio. Precariedad laboral, el límite de la miseria. Trabajos mal pagados se acaban dando reseñas. Reducción de puntos si vas bebido o fumado. Seguro a todo riesgo si dejas el coche estampado. Síndromes que siguen siendo indetectables. Pacientes que no lo reconocen y les llaman culpables. Castidades en las que nadie se fía. Nulidad matrimonial hoy está a la orden del día. Explotación infantil que provoca que no tengan infancia. Olvida sus recuerdos y quedan abandonados en una estancia. Los sueños ya no existen, quedaron otros. La orden del día os falta por cumplir a todos vosotros. Nuestra vida que no son malas ni apacibles. Destellos que no nos ciegan ni no nos guían. Hay límite para erradicarlo, así que estate al orden del día. Recuerdos que quedaron grabados y son indestructibles. Señas en nuestra vida que no son malas ni apacibles. Destellos que no nos ciegan ni no nos guían. Hay límite para erradicarlo, así que estate al orden del día. Estamos jodidos, el mundo en cama, plaga humana insana lo ha dejado escocido, hundido, así lo he conocido. Todo está cambiando para mal, sí. Verdad incómoda será maldad. Un calentón global, sé que a ti te da igual. Que no mientes, no jodas si te da pereza reciclar normal. Es más fácil hablar, así revientes. El globo hinchado estalla, difícil no encontrar compresas y demás sorpresas en la playa. No es tarde, la pasta prima. Lo importante es llenar esos bolsillos mientras tu planeta arde. Sálvalo cobarde, que la avaricia rompe el saco. La las ciudades huelen a tabaco y a sobaco. El sol la trena, los bobos subvencionan el maltrato. Va a pasar el rato de animales que viven en pena, viven en condena. Yo no colaboro, la conciencia al modo en cada uno de nosotros salvaría el globo. La humanidad se pudre, la vida se escurre. Salvar el mundo para el futuro ni se nos ocurre. Mejor ser rico ahora, economía, voz cantante. Ecología no es la moda, no vende y no es importante. Cuido de mí y de los míos, los derechos son humanos. Si se violan, si no hay periodistas, no escondíos. Camino con brío, de ti no me fío. Si eres de mi especie, no confío, cacho mal nacido. Recuerdos que quedaron grabados y son indestructibles. Señas en nuestra vida que no son malas ni apacibles. Destellos que no nos ciegan y no nos guían. Hay límite para erradicarlo, así que estate al orden del día. Recuerdos que quedaron grabados y son indestructibles. Señas en nuestra vida que no son malas ni apacibles. Destellos que no nos ciegan y no nos guían. Hay límite para erradicarlo, así que estate al orden del día. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Ahora nos vamos a Valladolid con Reas y su maqueta Rude Boys and Rude Girls. El tema es Relatos. Yeah. Son los relatos. esa historia que viene a través de los tiempos. Son relatos que más bien otros cuentan como si hubiera sido un cuento. Se podría tener la puerta abierta sin temor a ninguna reyerta. Mucho dado por naturaleza, pero la seguimos pagando mal. Canto, canto, canto por la vida que nos vamos a llevar. Canto por los sueños de que el mundo viva libre en libertad. Canto por el sol y por la luna, también canto por la mar. Canto por amor y por amor es lógico que pida paz, paz. Paz que está fatal, guerra viene, no se van. Fomentan ira más que la felicidad, por la cual fracasarán en el tema de educar, pues nos están engañando. Gobiernos siguen con su estilo igual, igual. Van a países pobres a robar. Pasan sus drogas, pasan sus armas. Todo lo que dice la ley que es ilegal. Luego te pillan a ti con un mic y te lo quitan, más multa que cae. Señora gente, use su mente, aunque no se puede sacar de donde no hay. Canto, canto por la vida que nos vamos a llevar. Canto por los sueños de que el mundo viva libre en libertad. Canto por el sol y por la luna, también canto por la mar. Canto por amor y por amor es lógico que pida paz, paz. Ven, cuéntame otra vez esa historia que viene a través de los tiempos. Son relatos que más bien nos cuentan como si hubiera sido un cuento. Y es que la vida se pasa muy rápido, no hay más que humo y cada vez más tráfico. Mentiras fluyen y fluyen, ¿cuál cuento? Sin importar los sentimientos, este es un mensaje para el político. Este es un mensaje para la ciudadanía. No robéis al pobre para hacerte más rico. No os dejéis robar por toda la burguesía. Burguesía, la burguesía. Burguesía, la burguesía. Nos vamos a Valencia con Requiem y su maqueta Amaneciendo en Persia, con un tema que se llama Metiendo estrellas en cubos de basura, con Charlie F. Escapó ese jodido tren rumbo a tus pestañas. Y estuviste solo a un paso de saltar al precipicio. Cuando dedicas más horas al 20 que a ti mismo. Y estuve tachando frases porque no me convencían. Frasazas que tú no te sacarías en la vida. Y el silencio habla de cosas que los gritos no dicen. Te he follado, destrozado, utilizándote de Kleenex. Que la mierda que yo escupo es terapia para tu enfado. O escupiéndote en los ojos para que lo veas claro. Con ganas de suicidarse por tener un día raro. Vestida de de novia llora encerrada en el lavabo, sampleando ritmos lentos de la banda Portishead para aquellos que comparan al hip hop con la mujer. Sin llegar a viejo y con la vida por delante, tengo la sensación de que ya se me ha hecho tarde. Esto es lo que queda después de una toma falsa. Ya lo sabéis, niños, no intentéis lo mismo en casa. Escucho tus razones para dejar folio en blanco y te elevo al cubo motivos para llenarlo. No sé qué coño esperas, eres producto finito, mientras me consumo en un letrón y un beat tan exquisitos. Cualquiera de nosotros, cura imaginación. Voy puesto de ganja en cada grabación. Calculas trayectoria, analizas cada renglón. Símil con tu realidad, es pura ficción. La poesía urbana es cosa de Charlie. Somos anestesia para pechos sin aire. Enrollo un bis de cana buena, Juana Mari. Lo que venga en el futuro seguro vendrá de tranqui. Escuché tu promo y no me dijo nada, tampoco te rayes, no es la primera que me pasa. Blin, tranquilo, bitch, tranquilo, estáis sacando pajas que no son de mi estilo. Entraré armado en la relojería diciendo: no haga más preguntas y llene la bolsa de tiempo. Todos tenemos a alguien en el pensamiento que coincida con tu pareja, es más complicado, creo. Escribí un número de 9 cifras en mi brazo, dije: ¿es tu móvil? ¿Qué balos que me he tirado? Claro que con el diablo sigo enfadado, se está llevando a todos menos a quien habíamos pactado. Mi vecina del tercero me pregunta en la escalera si sé quién es en la finca el pesado que rapea. Hablo conmigo mismo, acabo discutiendo, nena, el pirata más temido en las aguas de mi bañera. Así que Charlie, ¿dónde estás? Estoy metiendo estrellas en cubos de basura, pero me la suda. Besar princesas sin permiso es orden de alejamiento, y nos dicen que nos quieren y salimos corriendo. Estar al quite, vivir mi vida al límite, que no haya nos ni frenos y Charlie embiste. Vivo en el surco de un disco de Cristina Rosenvinge, donde mi poesía hace el amor con la ley sin de flipper. Como si fueran a enterrarme, dicen: ven y dime lo que escribes, que lo prendo fácil con los requiem. Idiotas cogen mic, son petitions para mis tildes, a ver si miráis por dónde vais. Estoy creando un cráter, la publi es mínima, el sonido espiritual. ¿Cuántos de vosotros aún podéis decir lo mismo, man? Escribo en síncope y voy sin comer, pero me esperan, y eso me empuja contra el folio, quieras o no quieras. Desatiendo tus lágrimas de seda, hoy les doy pa'l pelo. Fecundan en mi trono noches de desconsuelo. A veces libertad, a veces veneno. Machaco el verso y la mala hierba que me arrastra desde lejos, hijo. A mí el tiempo no me trajo más que cambios. Juro rendición cuando me besan a traición tus labios. Escupo en los horarios y en los platos sucios. El equilibrio es precipicio cuando te empujan necios. Voy a cobrar ya mi silencio. Sé todo lo que tuve que saber pa' vacilártelo. Chicas se corren en los labios de este afónico. Primero te fornico, después un sentimiento armónico. Se llamaba libertad y estaba sola, menuda perla. A veces voy demasiado ciego para verla. Voy por la comisura de tus labios, decomisando besos sin contrato, por el poema sin hacernos daño. Vallecas, Madrid, con Hammer y el Aprendiz, y su maqueta La Mina de Rimas. El tema es Somos Libres, acompañados con Simos. Mira, este tema va dedicado para todos esos políticos hijos de puta que nada más que saben mirar la peseta. Que si la ESPE, que si el Gallar, que si Rajoy o ZP, me da igual, que sepáis que esta utopía de mierda pronto se va a acabar. La educación a la basura, nadie enseña la verdad. El respeto hacia la humanidad no existe, es una fantasía al borde de la extinción. Hoy se preocupan por tener calefacción, no hay democracia, vaya burla. Saben que nuestras voces jamás hallarán la calma. Vivimos corrompido por la tele y sus mentiras. creen que pueden manejarnos. No somos líderes, somos la verdad y el respeto, somos libres. Veo marionetas con vidas de ficción aprobando leyes absurdas que perjudican a la población. La sanidad pública dentro de nada es privado y no se mira por el prójimo, eso está pasado de moda. Hoy solo la gente hipócrita es la que se forra. Promesas incumplidas, prefieren estar de copas. El planeta sucumbe a la recesión. El G20 es otro cuento más para engañarnos como a críos. INEM sigue y suma personas desempleadas. Prorratean tu sueldo y el despido se abarata. Ley antitabaco para no tener más vicios, mientras llenan sus bolsillos con nuestro sacrificio. Llaman democracia a ver morir a transeúntes que duermen en sucursales porque ya no tienen casa. Miles de viviendas que hoy están deshabitadas y el gobierno insiste en que no todo va tan mal. Sí, salimos victoriosos de sus leyes, convertidos en cruzados en esta causa noble, que somos la palanca que acciona su máquina. Nunca dejarán su utopía si no se lucha. Harto de ver llorar a esos sauces, de escuchar las voces de los perdidos. Seguimos meciendo acordes únicos, recordando el camino que hemos recorrido. Estaría décadas torturando a la ESPE, dejando caer una gota de agua en su frente. No anhelen la riqueza de sus padres, pues solo ellos saben lo mucho que les quieren. No dejes sin curro al pobre si no quieres que caiga el noble. Cansados de ver siempre la misma mierda, recurrimos al donde el poeta, sabiendo que solo hay alivio entre sus letras. Escuchamos gritos procedentes de Hacienda. No hay compensación que ayuda a las familias si no es un trabajo digno y una nómina. Ahorrar para comprar una casa y no poder pagar la tumba, es abrumadora la presión ejercida sobre esa lápida. Y en cuanto a psicología, sabes que hace tiempo que la humanidad está perdida. La educación a la basura, nadie enseña la verdad. El respeto hacia la humanidad no existe, es una fantasía. Al borde de la extinción, hoy se preocupan por tener calefacción. No hay democracia, vaya burla. Saben que nuestras voces jamás hallarán la calma. Vivimos corrompido por la tele y sus mentiras. Creen que pueden manejarnos, no somos líderes. Somos la verdad y el respeto, somos libres. A costa de gente humilde y de todo contribuyente, viven en chales con sus cupes, somos juguetes. El oxígeno muy pronto costará billetes. Lo peor será jubilarse a los 67, porque sucio el dinero cual cegó a la bondad. Y peor es dejar morir cuando se puede remediar. Alzaremos el puño en contra de las mentiras que nos venden como historia, pero no es la realidad. La realidad es que somos víctimas de un sistema que gobierna con la imprudencia. La oposición se jarta de blasfemias para contagiar la agresividad de sus palabras. ¿A quién les votan? Dime qué fue el honor de ser líder que elige el pueblo del peso en la espalda de quien accede a ese cargo. Nosotros seremos profetas urbanos, diccionario para ciudadanos hartos del maltrato. Salimos victoriosos de sus leyes, convertidos en cruzados en esta causa noble, que somos la palanca que acciona su máquina. Nunca dejarán su utopía si no se lucha. Harto de ver llorar a esos sauces, de escuchar las voces de los perdidos. Seguimos metiendo acordes únicos, recordando el camino que hemos recorrido. La educación a la basura, nadie enseña la verdad. Respeto hacia la humanidad, no existe, es una fantasía. Al borde de la extinción, hoy se preocupan por tener calefacción. No hay democracia, es una burla. Saben que nuestras voces jamás hallarán la calma. Vivimos corrompido por la tele y sus mentiras. Creen que pueden manejarnos, no somos títeres. Somos la verdad y el respeto, somos libres. Y ahora vamos a Málaga con Infamous Royal y su maqueta Al Margen. El tema es Buscando un Cambio, con Onassis Luciano, Ace Rostein y Lil Show. No hay más, hay que salir de abajo. Se trata de nosotros, la salida somos nano. Es conseguir el fajo, es conseguir la fibra. Chico, no hay descanso en calles y avenidas. No hay más, hay que salir de abajo. Se trata de nosotros, la salida somos nano. Es conseguir el fajo, es conseguir la fibra. Chico, no hay descanso. Por amor, no por pasta ni por joyas. Querías la fama, pero a drama es a la que te follas. Quitadnos las argollas de nuestras manos y nuestras mentes libres, buscando un cache por las nubes. Málaga o Madrid, soñar o vivir, tan cerca o lejos de la cima como el crimen lo está de la street. Vine a joderles como Iniesta en Stamford Bridge. Sus caras dicen gangster y sus letras dicen beat. Oh shit, sonido criminal sobre el beat. Muere la hierba cuando mi caballo asoma su crin. Ves cerca deja las alfombras rojas y los flashes, las luces y los pases, bipolaridad en cada frase. Falsos en las calles, irreales ante los jueces, y vas buscando a Dios para que suelte lo que te mereces. Infamous Royal, Lil South, Onaka y los tenéis. Grabamos esta mierda a fuego para que queméis. Lo hacemos, hey amigo, dime lo que vales. Lo hacemos clásico, sangre en nuestras calles. Soñando chico en salir de los portales, porque acusas si no sabes, mis delitos no son graves. Son 10 añitos esperando algo que no encuentro, una oportunidad que muestre mi puto talento. Yo solo pienso money, chico, ya sabes que siento. Yo solo quiero money, money, lo llevo por dentro. Es real family man, soñando a lo grande. No firmo en tu papel por mi sudor y sangre. Anda, siéntate y dime que esta mierda es grande. No moriré por nadie sino por mi nombre. Ahora todos van de guay, todos son gangueros. Todos dicen traficar, todos giran en cuero. Yo vivo y hablo solo lo que veo. Lo que hay en mis manos, de lo que me rodeo. Es por el caimán, chico, es por mi negro. Dando todo, sí, desde el inicio enfermo. Arrastro el peso de una conducta explosiva. Probé la fruta prohibida, con cicatrizo esa herida. Rezando a Dios bajito para que nadie me escuche. Tampoco me escucha él, todo fue una gran mentira. Buscando el cambio, papá, cambia seda por espina. No quiero ver más tu cara de esa lealtad. Esperar mi momento y no retroceder más. Southie, mi sueño está en Madrid. Allí no existen sentimientos, ahora pienso en mí. Sigo guardando luto, mi vida no ha cambiado. Sigo viviendo blanco y negro, desmejorado. Miro hacia arriba rezando por mi real fam. No merece la pena más, no mereces más. Quiero una vida nueva, sin odio a los demás. Donde mi cielo no es gris y hay felicidad. Se me acabó la espera, no hay oportunidad. Ahora hay 100.000, 4 ruedas, caba y caviar. Solo un segundo más, y el tiempo no llegó. Recuérdame como uno más, y que ya murió. Bueno gente, ya acabamos. Esta vez en Valencia, con Kenny Ken y su mixtape 2011. El tema es Dentro y Fuera, Speech Presidencial. They try to project the image to the public that this is being done by thieves and thieves alone. And they ignore the fact that no, it is not thievery alone. It's a corrupt, vicious, hypocritical system that has castrated the black man. And the only way the black man can get back at it is to strike it in the only way he knows how. Me miran y se preguntan, ¿qué? ¿De qué planeta será mi primera pista? No vengo en son de paz, hago esto sin mirar. Así yep. Que ves con cuidado porque te va a impactar, yep. Te puede chocar, te puede llegar, ¿sí? Te puede gustar, me puedes odiar, pero se van a cagar. Que alguien me dé de fumar, soy un hippie for life. Las normas no me van, no. Solo tienes que escuchar una de las terapias que te puedo soltar, sé que la puedes flipar, y es normal, real, reconoce real. Y tú chico no me suenas de nada, así que paso, no gracias, ya estoy lleno, esto suena gordo. Ves que bien me conservo, cuido mis líneas, tengo barras energéticas todos los días. Gracias por tu visita, vuelve a tu rutina y diles que ha sido ser rapero por un día. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Tengo libretas llenas de rimas que nunca grabé. Tengo temas grabados en cassette y en CD. Tuve academics, baggies talla 36. Tuve timbos y ritmos sobre un fast tracker. Tuve trenzas, waves y trenzas otra vez. He tenido groupies y no sé qué coño saqué. Tengo álbums y álbums, créeme. Y tuve headphones y no sé cuántos peté. Cuántos MCs escuché y me decepcioné. Hasta que al final me cansé. Pero nunca perdí la esperanza ni el hecho simple, ni retorno al principio ni Phil Project. Escúchame, oye, podría soltar frases hasta que tu cabeza estalle. ¿Quién va a hacer que calle? Ese, que vengan 20.